si el destino quiere, aunque te quites, aunque te pongas 24 horas solo en Moldavia. Ella era un segundo y yo era para siempre. Muchas habitaciones y algunas con escombros. El rostro es el de un hombre alemán a punto de invadir Polonia. En la grabación que tengo en la mano, la verdad es abrirse, pero la verdad no es estar expuesto. Busco el conflicto para ver cómo afecta a mi manera de escribir. Dadme un ataúd que necesito liberar, la estrella negra que me come, deshidratado comercial. No quiero alancear al mono muerto, deshidratado comercial. No quiero alancear al mono muerto. ¿Cuál es el secreto del polvo? Te recuerdo de mañana. Dadme un ataúd que necesito liberar, la estrella negra que me come. Deshidratado comercial, no quiero alancear al moro muerto. ¿Cuál es el secreto del polvo? Recuerdo de mañana.